Por otra parte, la Escritura establece el principio general, no una promesa, que las personas que honran a Dios viven vidas largas. Proverbios 10:27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Deuteronomio 4:40. Y otro texto. Honra a tu padre y a tu madre, le dice a los hijos, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 5, mejor dicho 6, 2 y 3. ¿Y que en cuanto al tiempo lo estamos redimiendo? Nuestro conocimiento de la patria celestial, la ciudad futura y eterna de Dios, no debe ser un fin en sí mismo. Esto verdaderamente debe influir en la forma como vivimos y cómo usamos nuestro tiempo actual. Recientemente escuché a un líder cristiano que dijo que un hombre de 70 años de edad ocupa su vida más o menos así. Promedio de tiempo durmiendo 24 años. Trabajando en un lugar donde le corresponde 14 años. Diversiones, cines, entretenimiento, etc. 8 años. Sentado ante la mesa comiendo 6 años. Movilizándose de un lugar a otro 5 años. Conversando 4 años. Educándose 3 años. Estudiando y leyendo 2 años. Esto nos da un total de 66 años, ya jubilado. Quedando unos 4 años que los emplea en cosas varias. Claro, como la hora que asiste semanalmente tal vez a la iglesia y los 5 minutos que invierte diariamente en oración, si lo hace. Esto suma un promedio de 5 meses, lo que son insignificantes en comparación con los 70 años de vida que Dios le da al hombre como, bueno, lapso de vida. La Biblia nos dice que en este mundo enfermo y corrupto por el pecado, para Dios somos grato olor de Cristo, 2 Corintios 2, 15. En medio de las tinieblas somos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo, Filipenses 2, 15. Oh Dios, ayuda a quienes me escuchan a comprender las increíbles implicaciones de esos pocos años. Permite, Señor, que esta serie de mensajes los motive a entregarse por completo y sin reservas a Jesucristo, el arquitecto divino de la ciudad eterna. A ese que dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1 al 3. Viva, mi hermano, diariamente para él. Sírvale, pero con gozo. Camine en compañerismo con Cristo. Él es su Salvador. Conviértalo en el centro de su vida. Así descubrirá que caminar a diario con Cristo es experimentar cada día un goce anticipado del cielo, más o menos un pedazo de cielo aquí en el suelo. Cuenta la historia que Diógenes, un afamado filósofo, examinaba cuidadosamente una gran colección de esqueletos humanos apilados uno encima del otro. Alejandro el Grande se detuvo cerca, curioso, por saber qué estaba haciendo el filósofo Diógenes. Cuando le preguntó, la respuesta fue: estoy buscando el esqueleto de su padre, pero no puedo distinguirlo entre esos de los esclavos. Alejandro entendió sus palabras. Todos somos iguales a la hora de la muerte. A la muerte se le llama el gran igualador. Aflige tanto a jóvenes como a ancianos, al débil, al igual que al fuerte, al rey y al plebeyo, al educado y al ignorante, a hombres y a mujeres, a personas de todas las razas y edades. La muerte no tiene favoritos. Todos somos víctimas iguales de la muerte. En este mundo de incertidumbre, con lo único con que podemos contar es con la muerte. Desde el momento de nacer, los seres humanos comenzamos a marchar inexorablemente hacia la tumba, de la cuna a la tumba. De acuerdo con estimados actuales, dados en la enciclopedia multimedia Grolier, unos 50 millones de personas mueren cada año a través del mundo. En este mismo momento, aproximadamente 1 millón están en el proceso de morir solo en Estados Unidos. Antes del siglo XX, la mayoría de los norteamericanos morían aproximadamente a los 50 años debido a enfermedades. La muerte normalmente ocurría en el hogar. Típicamente los familiares del moribundo se reunían en el hogar, a menudo junto al lecho del enfermo del moribundo, y lo ayudaban a prepararse para el trance. Para mediados del siglo XX, la muerte se convirtió en un asunto más privado. Las personas no querían hablar de este tema. A pesar de que la muerte es una experiencia universal, no querían pensar en ella, a menos que se vieran forzados a hacerlo. En su intento por no enfocar el asunto, muchos a menudo hablan de la muerte en términos indirectos y con inteligentes eufemismos. En lugar de decir que alguien murió, dicen que se fue, que está descansando. En vez de referirse a la tumba o al cementerio, hablan del lugar de descanso eterno familiar. En su débil intento por derrotar la muerte, algunas personas incluso le han pagado a científicos expertos en la ciencia de la criogenización, llamada así, para que, bueno, tomen sus cuerpos recién muertos, les extraigan la sangre, inoculen las venas con un fluido congelante y luego coloquen el cuerpo en un féretro de aluminio que llenan a su vez de nitrógeno líquido. Con esto pretenden mantener el cuerpo vivo a la espera de un futuro, bueno, una futura reanimación, aguardando ese día en que se descubra la cura para la enfermedad que le causó la muerte, para así poder descongelar el cuerpo, curarlo y que la persona siga viviendo. ¡Qué necedad! Fue a comienzos de la década de 1980 que los norteamericanos comenzaron hablar de la muerte en forma más abierta. Según informes, en 1994, cerca de unos 80 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población de Estados Unidos, cumplió una edad en la cual están confrontando la muerte, ya sea debido al fallecimiento de uno de los padres, un hermano, un amigo y hasta la propia. Incentivados por esta experiencia masiva, al igual que por los avances médicos que han capacitado a los médicos para prolongar la vida, el tema de la muerte se ha convertido en un tópico de conversación nacional. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.